Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con un estudiante de arquitectura quien nos contará un poco de los estudios y todo lo que implica esta carrera. Hola Camila, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. Iniciaré haciéndote un par de preguntas sobre la carrera de arquitectura. Sabemos que la arquitectura es el arte y la técnica de diseñar. ¿Nos contarías un poco sobre eso? Bueno, técnicamente la arquitectura es proyectar espacios donde se entiende la transición de una idea subjetiva. Se da una metáfora proyectada en un espacio que da sentido arquitectónico. Bueno, la verdad es muy interesante. Ya nos contaste pues qué es un poco esta carrera y pues es la técnica de proyectar espacios y estructuras. Pero ¿para qué sirve la arquitectura? Esta sirve para la reacción, la mejora y la restauración de espacios físicos a partir de las necesidades. Las razones por las cuales estudiar arquitectura pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, hay algunos aspectos particulares de esta profesión que sin duda son claves para poder elegir esta carrera. Cuéntanos tú por qué la elegiste. Esta carrera integra conocimientos de arte, diseño, ingeniería, urbanismo y más. Es una carrera creativa que te enseña a diseñar espacios optimizando recursos y buscando el bienestar de las personas. Eso fue lo que me hizo escoger esta carrera. ¿Qué es lo que más te gusta de la carrera? Permite explorar la creatividad, desarrollar nuevos proyectos con los que puedo explorar mi capacidad creativa, creando ambientes muy bien construidos. Muy interesante, la verdad. Pero ¿nos podrías contar cuáles son las principales características de la arquitectura? Se caracteriza por un diseño simple, líneas rectas, es centrarse en una función, la simplicidad y el orden básico. Esto es algo interesante. Yo creo que no solo yo tengo esta duda, pero ¿qué tipo de matemáticas se ven en la carrera? Se ve la geometría de los cuerpos en el espacio, implementación de los módulos, topología, modelos del espacio y algoritmos y procesos de emergencia. Vemos que esta carrera tiene diferentes aspectos importantes para el estudio. ¿Nos dirías qué debe saber un arquitecto? Debe tener habilidades para trabajo manual, facilidad para el dibujo a mano alzada, conocimientos básicos de física, matemática, una capacidad de analizar, síntesis y observación. Yo creo que aquí finalizamos. Vimos y conocimos mucho sobre esta carrera. Es muy interesante ver cómo tiene tantas fases al momento de escogerla. Muchas de las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy posiblemente están muy interesados al momento de estudiar esta carrera. Podemos ver diferentes fases, qué es lo que tiene y posiblemente les interese muchísimo más esto. La verdad, muchísimas gracias, Camila, por aceptar esta invitación aquí y pues nada, nos vemos en otro momento.